Nuevamente vamos al tema UPM, porque hay elementos para profundizar de toda esta situación que está planteado en lo judicial. Estamos recibiendo al ingeniero Carlos Anido, que me estaba contando fuera de aire que se ha jubilado recientemente de docente de la Facultad de Ingeniería, que sigue integrando la red temática de medio ambiente de la universidad. Ingeniero Anido, buen día. Buenos días a todos. Gracias por estar con Radio Centenario esta mañana y queríamos tener su testimonio. Tenemos entendido que usted ha participado de alguna manera dando su valoración técnica, sus fundamentaciones dentro de este proceso judicial que ha encarado esta acción de amparo del Movimiento Uruguay Sustentable por las cosas que no ha cumplido UPM, ¿no? Sí, es así. Efectivamente, junto con el doctor Panario actuamos como testigos por MOBUS en el reclamo de que no se había cumplido con presentar las soluciones que permitieran dar los permisos ambientales definitivos, ¿no? Es decir, ahora UPM construye sin permisos definitivos, sin haber cumplido los requerimientos de DINAMA. En particular, nosotros lo que estuvimos viendo era el tema de que dentro de ese intento de dividir en pedacitos que no parezcan que es un todo el proyecto de UPM, ¿no? Es decir, que consta de 6-7 partes. Una de las partes es el tema del que toma agua de un río que ya está muy contaminado, que es el Río Negro, porque digamos hay producción de soja y otros monocultivos que agregan mucho nitrógeno, mucho fósforo, que están a la base después de la formación de y generación de algas verdes tóxicas. Ese río ya está comprometido, entonces esta planta, digamos, requiere para diluir sus efluentes unos 80 metros cúbicos por segundo, que lo sacaría de la represa de Bonete. Incluso ahí ha habido problemas con la gente de San Gregorio de Polanco, porque digamos en UTE han estado barajando la idea de subir un metro la cota, pero si sube un metro la cota desaparece el balneario de San Gregorio de Polanco. Pero la cuestión es que precisa esos 80 metros cúbicos por segundo para poder intentar diluir. Digo intentar porque digamos lo real es que hoy, al día de hoy, ellos no cuentan, que fue una de las exigencias de la DINAMA, no cuentan con una simulación, no cuentan con las medidas necesarias de campo como para poder asegurar, digamos, que la dilución de esos efluentes se hacen, digamos, en una distancia que puso la DINAMA de más o menos un kilómetro, y bueno, eso no lo han podido lograr. Es decir, no tienen un modelo matemático que funcione. Esto está dicho en los mismos documentos que han generado distintas consultoras locales para UPM y sus empresas, que hay mucha incertidumbre, y la incertidumbre viene de que de la manera como han hecho de empezar a trabajar antes que el proyecto de ingeniería estuviera completo, nunca hicieron las medidas de campo necesarias como para poder ajustar las simulaciones matemáticas que aseguraran la dilución. Esta dilución es muy importante por dos o tres cosas. Una primera es que, bueno, estamos contaminando más un río que ya está contaminado. Entonces, con nitrógeno y con fósforo. A su vez, hay un problema de que no es solamente una cuestión de nitrógeno y de fósforo, sino que además es un efluente caliente. Y si el río, pongamos, está a 15, 18 grados, el efluente de la planta va a estar siempre más o menos a 30 grados. Y eso también genera un problema. Hay otro segundo problema. ¿Por qué genera un problema esa diferencia de temperatura? Porque, digamos, hay toda una biota, hay toda una vida y una situación del río que está adaptada a determinado tipo de temperatura. Claro. y si uno le sube 10 grados la temperatura un 50%, hay mucho de lo que es la vida, la fauna, lo que sea tanto vegetal como animal, que va a sufrir y mucha va a desaparecer. Claro. Digamos, eso también te pasa en el río Uruguay. La gran diferencia es que, digamos, si se acordarán, llegó a que la Dinama subiera 10 grados el umbral tolerable, claro, de temperatura en el agua del río Uruguay, pero el río Uruguay tiene 10 veces más caudal que el río Negro. Digamos que ahí hay un problema. Y además hay otro problema que está vinculado con los efluentes, que eso además el modelo matemático y la cuestión de los efluentes, que es muy importante, no fue considerada, es que aguas abajo de la toma, o sea, hay una represa aguas arriba, de ahí van a tomar agua para diluir. Eso va a comprometer obviamente la producción eléctrica de Bonete, ¿verdad? Porque se comprometen a sacarle un caudal a la represa. Pero aguas abajo, hay dos represas más. Está Baigorria y está Palmar. O sea que lo que usted diluye en Pueblo Centenario, aguas abajo de Bonete, en el fondo se va a volver a reconcentrar en condiciones, cuando haya condiciones apropiadas, en esas otras dos represas, y van a volver a ser un generador de algas. De hecho, además, el problema es que no se puede hacer la suposición de que el caudal es constante. Es decir, sabemos que los ríos, un 15, un 30% del tiempo, el río Negro, no tiene caudal durante el año. Entonces, ¿qué va a pasar durante el año cuando... en los Andes extraordinarios como este en el que estamos ahora, no haya caudal, la planta para? Claro, ahora está pasando eso, ¿no? Ahora está pasando algo, bueno, así. Lo que pasa es que todavía no está construida y funcionando. Sí, claro. Pero digo, digamos, es un momento de bajante en Río Negro donde nos han mandado fotos. Anda, se cruza a pie. Sí, exacto. Digo, entonces, digamos, peor los lagos, si hay agua, van a ser aguas quietas y se va a generar una gran cantidad de alga, y cuando venga lluvia, una inundación, esas algas van a pasar por arriba de los vertederos y van a llegar en el río Uruguay y después en el río La Plata, hasta no se sabe dónde. Eso va a depender de las condiciones. Es decir, nosotros ya tenemos antecedentes, aún sin funcionar esta planta, digamos, sumando lo que venga de Brasil y Argentina vía Salto Grande, más lo que venga del Río Negro, de lo que ya había, tuvimos un evento extraordinario donde las algas tóxicas llegaron a Rocha. Sí, sí, las cianobacterias estas. Exactamente. Entonces el problema es que esto se... estadísticamente va a tener más probabilidades de que vuelva a pasar. A ver, ingeniero Anido, alguna de las cosas que tenemos entendido ha planteado UPM intentando refutar estos elementos, que usted nos pueda explicar, ha señalado que intentando refutar que dicen que la línea de base es movible de alguna manera, ha dicho UPM, que no se puede calcular porque va variando, ha dicho eso, UPM. Sí, claro, digo, eso es espejito de colores para indios tontos, ¿no? La realidad de los proyectos de ingeniería en todo el mundo, y ellos lo saben bien porque así se lo exigieron en Finlandia, de donde vienen, es que los proyectos tienen que estar completos todos, o sea, tendría que haber estado la planta de Pueblo Centenario, la planta de producción que mira de producción de químico, el sistema de efluente, la vía férrea, el puerto, la disposición final de residuos. Todo tendría que haber sido un todo que después lo evaluaran como un conjunto. Y eso lleva tiempo. Y la línea de base es simplemente decir, bueno, sin proyecto, ¿cuál es la situación en nitrógeno, en fósforo, en el uso del suelo, etcétera? Y a partir de ahí uno evalúa dos tipos de impacto: uno durante la construcción, donde se genera mucho sedimento que enturbian las aguas y también afectan lo que es la vida fluvial, el estado del río, ¿no? Y después la parte de operación, que está la parte de efluentes y de residuos. Y todas esas cosas en general, en los proyectos de ingeniería en el mundo, están antes. Y entonces viene la autoridad y le dice, está bien, arréglame esto, o está mal, y te decimos que no. Y de hecho, en Finlandia, y eso por eso digo que lo saben bien, ellos armaron un proyecto que se estuvo estudiando durante 5 años, una planta que era mucho más chica que esta, y al final se lo terminaron rechazando. Lo que pasa es que ellos ahora, la estrategia de la empresa es abandonar todo lo que tienen en el resto del mundo, han cerrado las plantas en Finlandia, todo eso, y que se arregle eso del gobierno, la coalición dirigida por socialdemócratas, con esta primera ministra joven que hay, para los pueblos que quedan colgados del pincel, porque quedan sin trabajo, y ha cerrado también un par de fábricas en Francia que tenía de pulpa, y se ha concentrado en el país, en nuestro país, porque digamos aquí hace lo que quiere y incumple, incluso digamos rebajando la calidad, porque digamos ha traído consultoras finlandesas que supongo que pensando que los indios no revisan, ha trabajado mal, pero esa línea de base es fundamental para poder ver después los impactos. Pero aunque no fuera solamente la línea base, el problema es que tienen que dar una solución a la dilución de fluentes. Ingeniero, hay, uno cree, dos aspectos, ¿no? El formal, que se está dirimiendo también, vinculado a los tiempos de los permisos, a qué cosas se podrían hacer y qué cosas no, sin la autorización conveniente. Y el otro es el aspecto medioambiental, que también usted un poco lo señalaba recién. En el medioambiental, las condiciones son peores aún que las que había en Fraiventos para la primera planta o en Colonia para la planta de Montes, claro, de Plata. Claro. Sí, porque lo que pasa, digo, yo creo que los ha matado la codicia, ¿no? Porque, digamos, se plantearon una planta doble en un río que tiene 10 veces menos agua. Entonces, si hay dificultades o hay problemáticas en el río Uruguay, donde más o menos se puede diluir, igual aparecen los eventos de sequía. Es decir, hay una parte del tiempo que el río no tiene la cantidad de agua. En el río Negro es mucho peor. O sea, a nivel medioambiental es un lugar que es mucho peor que los otros anteriores, y los otros ya presentaron problemas. Sí, porque tú duplicas la producción y por lo tanto la cantidad de fluentes, sí, y te metes en un río que es 10 veces más chico. Bien, y desde el punto de vista formal, ¿qué cosas a ustedes les parece que la hoy seguramente se conozca el fallo, ¿verdad? Sí, están hablando de que se daría por internet, quizás así alrededor de 17:30, una cosa así. Bien. No es presencial la instancia de hoy. Bien, desde el punto de vista formal, ¿qué cosas son las que a usted le parece que son inviables que continúe la obra en estas condiciones? Porque están dos etapas, la obra por un lado y el tren por otro. Bueno, no, lo que parece inviable para seguir es primero no tener seguro, dicho dentro de los mismos, ya le decía, estudios encargados por UPM, que incluso ahora hizo algunos convenios con Facultad de Ingeniería para poder conseguir esos datos de campo con los cuales ajustar los modelos de simulación de dilución de efluentes. Primero es la capacidad de diluir los efluentes, porque si no es capaz de diluir los efluentes, entonces el río Negro, aguas abajo, se convierte en una cloaca, va a terminar, sobre todo cuando hay poca agua, que es una parte significativa del tiempo, y va a afectar también al río Uruguay, y después seguirá afectando para abajo en función de la cantidad de lluvia que haya en la cuenca del Plata, que termina arrastrando todo vía río de la Plata y distribuyéndolo por toda la costa atlántica, digamos por toda la costa, sí, de Uruguay, ¿no? Sobre esto, desde Colonia hasta Rocha. Sí, ingeniero, sobre esto en particular, del sistema de dilución de los efluentes, de lo que sale de la planta, sí. Parece que UPM ha planteado que como no se estaba construyendo, no era necesario presentar todavía el proyecto para su autorización definitiva por la DINAMA. Bueno, no, es que volvemos al asunto ese. Es decir, es como que usted tuviera una imagen, ¿no? Uh-huh. Es como un salchichón difícil de tragar. Entonces, no se lo dan al salchichón entero, se lo van dando por pedacitos. Uh-huh. Es decir, en vez de agarrar y decir, bueno, este es el proyecto completo, entonces hacemos un análisis global, no, le van dando por pedacitos. Y eso no es verdad, porque, digamos, si la dilución... El proyecto de ingeniería tiene que estar todo completo, así como funciona en todo el mundo. Claro. ¿Está? Y antes no le dan permiso, es como construir la casa. Si usted no tiene todos los permisos, no hay permiso. Y en los proyectos de ingeniería en el resto del mundo son así. Usted tiene todo el proyecto, lo presenta, se lo aprueban o le dicen que no. Como ya les pasó a ellos mismos en Finlandia. Y es crítico porque decir, yo no puedo construir una planta y después encontrar de que no soy capaz de diluir. Claro, claro. ¿Qué hago? Van a decir, bueno, ya está pronta, ¿qué va a hacer? Sigamos adelante. Es una política del hecho consumado. Pero claro, digamos, como tanto en la anterior administración como en esta administración están de acuerdo y digamos, esta administración en particular se hizo responsable de no usar la cláusula de pandemia para digamos, detener obra, todo, ¿sí? Entonces ahora le dicen que sí a todo. Pero está claro que si una fábrica no puede diluir los efluentes y convierte el curso de agua en un curso muerto, no es autorizable. Y eso te tiene que saber antes. Y si dicen que no son capaces de simular o de decir con certidumbre qué es lo que realmente va a pasar, menos por un principio de precaución, puede ser autorizada. Esa es la situación. Es decir, lo que pasa que, claro, es decir, hay un blindaje mediático, que incluso con la ley de medios nueva va a ser peor, pero digamos, el blindaje mediático consiste en que ellos dicen cualquier cosa, pero nadie les repregunta. Claro. Nadie les dice, señores, pero esto hay que saberlo antes, porque queremos saber si el río va a conservar ciertas calidades ambientales, etcétera, o va a ser una cloaca. Entre otras cosas, porque no hay solo un problema ambiental, hay un problema económico. Es decir, hay gente que va a haber un impacto económico en que la gente, si es una cloaca, no va a poder usarlo para tomar agua para sus para el ganado, para regar. Tampoco las poblaciones van a poder tomar agua de ahí. Va a comprometer lo que pueda hacer la toma de Ose de una cantidad de ciudades, Mercedes, etcétera, que está a la salida del Río Negro. Es decir, hay costos económicos derivados de la situación ambiental. Con respecto a lo de los hechos consumados, en las últimas horas hemos visto publicaciones de UPM reproduciendo un video de cómo va la planta, la construcción de la planta, la chimenea que ha llegado ya a la altura máxima, un poco tratando de imponer esa idea, uno supone, de que ya está, no hay revés para esto, no hay forma de volver atrás en este sentido. Sí, claro, y aparte, digamos, juega mucho con con la subestimación de la población, en el sentido, bueno, estos indios con unas imágenes, con unas promesas incumplidas, además, de empleo, porque hemos visto que alguna carpa que se armó de gente de Durazno, todo eso, que le habían prometido que iban a darle empleo, no le dieron. Hay toda una política de recolonización, porque hoy la colonización se está haciendo de manera económica y nosotros estamos siendo recolonizados. Y esto lo hacen no solo, digamos, manejando las malas artes que le conocemos a todas las corporaciones, sino que además cuenta con complicidades locales. No hay que olvidarse que hay grupos económicos locales que tienen el 9% de la inversión de UPM. Es decir, el grupo de Forestal Oriental, la gente de Otegi, el grupo Otegi. Sí, muy bien. O sea que, digamos, también tenemos malinches locales, digamos. Sí, sí. Ingeniero Anido, le queremos agradecer mucho por este contacto. Obviamente que vamos a seguir lo que ocurra hoy en la tarde con el anuncio que la jueza hará sobre su fallo y bueno, estaremos también solicitándole salga nuevamente probablemente en los próximos días. Gracias. Sí, una última cosa es que lo lamentable es que seguimos en medio de toda esta situación que ha cambiado pensando que con inversiones que vienen que no dejan dinero porque están en zona franca, no pagan nada, etcétera, etcétera. No sabemos qué contribuciones hacen para conseguir esas facilidades. Esto no es la solución. Estaban comprometiendo 50, 60 años de futuro del país. Y se sigue insistiendo y se sigue fracasando, y yo no sé qué van a decir en el momento que empiecen a aparecer las crisis, porque sequías como la que tenemos ahora van a volver a pasar, y volvemos a decir, ¿qué va a pasar en ese momento? ¿Van a parar toda la planta? Bien. Gracias, ingeniero. Seguimos conversando en cualquier momento. Muy amable. Bueno. Hasta pronto. Hasta luego. Que pasen bien. Chau.